Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melina, tengo 26 años, soy de Pergamino. La verdad que el recital fue increíble porque más allá de la cuestión musical, constantemente hubo ministración de palabra. Realmente fue primero ponerlo al Señor. Tuvimos los problemas técnicos de la luz, pero sin embargo, o sea, todo el pueblo de Dios estaba alabando a Dios y eso fue lo más importante.